costumbres argentinas, lo que nos gusta. Pastelitos y los chocolates. Costumbres argentinas, aquellas cosas que en otros países no se conocen. Costumbres argentinas, todo lo que nos apasiona. El fútbol, donde somos los mejores. El mate de todas las mañanas. Costumbres argentinas. Cuando los primeros rayitos del sol desayunen el verde del cipresal. En 200 metros, gira a la derecha y corre con Chetumare que vienen los pacos. Hola, buen día. Estamos Costumbres Argentinas y hoy, bueno, queremos presentar el tema de Cacerolazo. Buen día a toda la audiencia de vuelta de las vacaciones. Soy Lorencito Monti. Hoy vamos a hablar del cacerolazo en Costumbres Argentinas. Es de mis compañeros y no sé de qué trata mucho, pero mis otros compañeros van a saber de todo, pero yo sé algunas cosas, pero me he olvidado, pero a empezar en 2001. Hola, buenas tardes. Acá estamos. Quiere decir que eso es el tema de que estamos hablando. Se trata de las marchas, de todas las personas que van marchando y se llevan cacerola para marchar y hacer protesta por todos los derechos de todas las personas que salen a marchar a defender su derecho. Hola, buenas tardes compañeros. Nuevamente acá después de unas lindas vacaciones. Bueno, con respecto al tema del cacerolazo, surgió más que nada en la crisis que tuvo el país en el año 2001. La gente, recuerdo que salía a protestar con ollas, con cacerolas, con lo que encontraba, salía afuera a protestar, y así fue por todo casi lo que era 2001, a comienzos del 2002. ¿Qué pasó en el año 2001? Porque las personas empezaron a protestar. Bueno, pasó en 2001 la crisis de todo el país, de todas las personas que están luchando por eso. Bueno, como dijo mi compañera, la crisis fue por economía y yo no tengo mucho recuerdo porque era prácticamente casi un bebé. Pero lo que me habían comentado entre mis padres, los familiares, la escuela, que eso fue un golpe muy fuerte y muy crítico para la gente, porque mucha gente no tenía casa, no tenía empleo, no tenía nada. Prácticamente vivía en la calle, en Capital. Pero en las demás provincias puede ser que sí, puede ser que no, pero depende cómo sea sus economías, sus provincias. Bueno, la crisis del 2001 más que nada iba por algo que pasó, por algo que vimos en los medios de comunicación, que fue el famoso corralito. El corralito era, lo había puesto, recuerdo que el ministro de Economía en ese entonces, Domingo Cavallo, que era el que no te dejaban acceder a tus ahorros, como que el banco se quedaba con tus ahorros. Y recuerdo que había mucha gente en los bancos. Filas y filas de gente desesperada para tratar de buscar sus ahorros, porque la crisis duró muchísimo tiempo. Bueno, yo busqué por internet. La implementación del corralito generó un profundo malestar social y político, desencadenando protestas masivas y saqueos. La restricción al acceso al dinero congeló los ahorros de muchos ciudadanos, afectando sus actividades cotidianas y generando incertidumbre sobre la estabilidad financiera del país. La crisis se agravó con la renuncia del entonces presidente Fernando de la Rúa y posterior devaluación del peso, que perdió valor frente al dólar. En resumen, el corralito fue una medida drástica que tuvo graves consecuencias económicas y sociales en Argentina, marcando un punto de inflexión en la historia reciente del país. Bueno, eso es como surgió en Argentina, el cacerolazo. es una forma de protesta en nuestro país de la clase media. El cacerolazo, también conocido como caceroleo o caceroleada, es una forma de protesta popular que consiste en golpear cacerolas, ollas u otros utensilios domésticos para generar ruido y manifestar descontento. Aunque en la memoria colectiva de América Latina se asocia a eventos más recientes, su origen es mucho más antiguo. El origen de esta forma de protesta se remonta a la Francia medieval, en una tradición conocida como charivari. Estos desfiles ruidosos, a menudo con cacerolas y otros objetos, se utilizaban para avergonzar públicamente a miembros de la comunidad por algunas conductas reprochables. La práctica se popularizó en América Latina a partir de la segunda mitad del siglo XX. El primer registro en la región ocurrió en Chile en 1971, durante el gobierno de Salvador Allende. En este caso, mujeres de clase alta, opositoras al gobierno de la Unidad Popular, salieron a las calles a golpear ollas vacías para protestar por la escasez de alimentos y el desabastecimiento. Desde entonces, el cacerolazo se ha convertido en una herramienta de protesta recurrente en varios países de la región. Es una forma de manifestación accesible para todos, ya que solo requiere utensilios de cocina y puede realizarse de cualquier lugar, balcones, calles o plazas. Otra característica que tiene es que es un autoconvocado y es algo espontáneo. Bueno, al final, los cacerolazos no fue hecho de Argentina, sino fue en otros lugares y bueno, acá se popularizó bastante en Argentina a partir de 2001 y se sigue haciendo hasta la actualidad. De todas formas, el cacerolazo es una costumbre argentina. Bueno, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias a la audiencia y bueno, recuerden que de lunes a viernes de 8 a 2 de la tarde pueden venir a comprar nuestros alfajores. Y también por favor que no nos manden cacerola u olla para protestar acá en la fábrica, por favor. Bueno, a la imagen del chiste, vayan a nuestros alfajores que están al frente de la plaza y al frente de la cooperativa de Puyén. Ahí están nuestros ricos alfajores. Estamos haciendo de dulce de leche, frutilla, minis de dulce de leche y fruto de bosque y corazón de frutilla. Y si no quiere venir a la fábrica, manden cacerolas. Ah, es un chiste. Nos pueden encontrar en otros negocios donde no venden donde no venden cacerolas, pero alfajores sí. Nos vemos la próxima. Cacerolazo no son 30 pesos, son 30 años la constitución y los perdonas con puño y cuchara frente al aparato y a todo el estado. Cacerolazo, y escucha vecino, aumenta a la vecina y a la barricada de gasolina con tapa con olla frente a los payasos. Llegó la revuelta y el cacerolazo. En Bolsón, Laupuelo, El Hoyo, también El Mantel. Alfajores es Puyén. Lo más rico de la comarca.